al final de este programa. Bueno, casi casi al final, porque aquí les voy a presentar los tres primeros lugares de esta semana. Ya, el lugar número 3, 2 y el primer lugar. Vamos a checar quién es el número 1 en el Top 20, número 132. Vamos con eso. Top 20. Número 3. Y así como hay un descenso esta semana, que es Maná, que cayó del lugar número 2 allá como por el número 16, también hay un ascenso fuerte. Ese es de Yuridia. La canción es Habla el Corazón. Sube hasta el lugar número 3 esta semana. Yeah. 20. Número 2. Oh, sorpresa, sorpresa. Esta canción estaba en el primer lugar la semana pasada y esta semana ya no está en el número 2. Tenemos un nuevo primer lugar y esta canción es buenísima. La vida después de ti, Lu. Dame más de lo normal y pensé que nuestro amor era infinito como el universo y hoy se reduce un verso, no sé ni dónde ni cómo estaré. En el primer lugar, Lu con La Vida Después de Ti. Es la primera canción de Lu que ha llegado al número uno en la lista de éxitos en el top 20. Bueno, pues y se estaciona ahí por 3 semanas. Eso es un gran, gran logro para esa rola. Pero bueno, vamos a recordar cómo quedaron las 5 mejores de la semana. Ahorita del 5 al número 2. Número 5. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Número 4. Y entonces que me digas que no. Me pone triste y sentimental. Número 3. Abre el corazón. No sabe mentir. Abre el corazón. Número 2. La vida después de ti. Y ahora sí viene el lugar número 1 de esta semana. Acaban de escuchar ahí en el lugar número 5 a Julieta Venegas, a Moderato en el 4, a Yuridia en el 3 y a Lu en el lugar número 2. El número 1 de esta semana, ¿cuál es? Top 20. Número 1. ¡Paulina Rubio! Al final de una emisión más del Top 20 número 132 con Omar Dávila. Amigos de Hermosillo, Agua Prieta, Cananea, Magdalena, Guaymas, Navojoa, Nogales, gracias por sintonizarnos y escuchar cada semana nuestra lista de éxitos. Paulina Rubio está en primer lugar. Oh, sorpresa para todo mundo, incluso para mí. Que la rola me pasa, pero Paulina Rubio me da vergüenza. Me da vergüenza decir que me gusta una rola de Paulina Rubio, pero bueno, la verdad es que está suave, tiene buen ritmo la rola, pero pues, ni modo. Ahí está en el primer lugar esta semana porque ustedes lo pidieron y ustedes lo quisieron. Yo soy Omar Dávila y vuelvo la semana que entra. Bye. Top 20 llega hasta sus estaciones afiliadas gracias a Mensajería Entregas Oportunas de Occidente. Tú también confía en expertos. Entregas Oportunas de Occidente. En Hermosillo, 260-5105.